los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Baby, better quit. Well, keep on doing what you're doing. That feels so good to me. Yeah, keep on doing what you're doing, lady. You feel so good to me. Then I went to see my doctor and he told me, well, from 11 I got to stay away. He told me to let you go, but my heart can't stand much more. And the only be along is loving a man this way. Oh, but I can't get enough of your loving, no love. And I need keeps getting stronger every day. Girl, I've got but one life to live, and a lot of love getting near. And let it be known that I gave the same to say. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en Safari, a través del 90.5 de FM Radio B, soy Antulio García, estoy con Alberto Platas. Alberto Platas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, maestro Antulio, amable auditorio, estamos comenzando una emisión más de Safari Radio. Empezamos con el sonido de Detroit, esta disquera, Tamla Motown, empezamos con Temptations. Este álbum muy problemático de la banda, el 1990, y editado en 1972, fue justamente cuando bajaron las ventas. Todavía estaba como productor Norman Winfield. Se narra en la biografía del cantante que bajaron las ventas debido a su contenido social que estaban presentando ellos en su temática lírica. Tenemos que volver a las canciones románticas, a las canciones que no tenían ese contenido cargado. Y pues bueno, este disco él se dio se dio terreno y solo dos canciones tuvieron esa temática. Y por alguna razón estamos empezando con Detroit y con este sonido de Tamla Motown, de este estudio. Podríamos hablar que en la historia del hip hop este estudio fue la meca de unos clásicos que sirvieron de base para fundamentar lo que es el género a 45 años de fundación. Sí, es correcto. El día de hoy pues estaremos derrochando dulzura, digamos. La tornamesa de Radio B el día de hoy, que está controlada por Joel Bonilla, estará derrochando muchos sonidos con groove. Traemos mucho soul, R&B. Traemos mucha alma, mucho funk. Así es, mucho funk. Y traemos mucho sonido Motown también, ¿no? Recordemos que, bueno, esta época que señalaba Platas de este disco, 1990, de Temptations, pues era una disyuntiva, ¿no? Entre la música clásica, romántica, que venía como de los sonidos de, también propias del gueto, pero también muchas promovidas e impulsadas desde las disqueras, desde las grandes disqueras que ya empezaban a firmar a estos músicos, ¿no? Que ya no eran disqueras pequeñitas, regionales, y que incluso estaban racializadas por las radiodifusoras y por el y por los, bueno, no solo las radiodifusoras, sino los medios en general y quienes tienen el capital para pagarlo. Sí, y totalmente. Eso pasó con este disco, con Winfield. Él no agradeció a los DJs y a toda la comunidad que pinchaba los funks de Temptation, y bueno, con eso bastó para que no pusieran la canción, que era el hit, digamos, ese que acabamos de poner. Y eso pasó, bajaron las ventas. Sí, y por el otro lado, pues había todavía una música bastante contestataria, ¿no? Bastante revolucionaria, bastante dura, que partía pues de las ideas del racismo, ¿no? Que prevalecen en buena parte del mundo, ¿no? Si no es que en todo el mundo, pero que en Estados Unidos se estaba viviendo esta ruptura. Y por un lado, comentamos, ¿no? Los acogían, ya los empezaban a firmar grandes sellos, sellos muy, muy, muy grandes empezaban ya a firmarlos, pero por el otro lado, pues seguían existiendo los mismos problemas a nivel racial. Sí, esto fue Temptations con este tema. Y continuando con esta línea de música, con este estilo, esta sonoridad muy característica, veo por ahí que hay un póster desplegable de un 12 pulgadas. Lo estamos sacando. Ahora lo vamos a subir al Instagram, sí, al Facebook y al Twitter. Recuerden que nos pueden seguir ahí como Safari Jalapa. En Instagram, en Twitter y en Facebook, ahí también nos pueden mandar mensajes, también a través de WhatsApp 2281-040477. Y un disco pues bastante simbólico, ¿no? Este de Isaac Hayes, que bueno, que fue editado en el 77 y que trae, como mencionábamos, no solamente un póster, en el 76, disculpen, fue editado en Estados Unidos, y tenemos la versión original, ¿no? La primera versión editada por ABC Records, Groovatone. Y te parece si vamos a escuchar el track que le da nombre a este disco, y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Everybody's up on the floor. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari a través del 90.5 de FM, Isaac Hayes, escuchamos Grubatón Platas. Excelente aportación de hoy, maestro, este 12 pulgadas en formato original, con su póster incluido. Sí, la verdad es que sacamos el póster, quienes nos siguen a través de Instagram ya lo habrán visto parte de él. Y también ya vieron un adelanto de lo que se viene para esta noche en Safari a través del 90.5 de FM. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Safari Jalapa. En Facebook y en Twitter como Radio V. Aprovechamos para mandar un abrazo y un saludo a la gente en el puerto de Veracruz. Nos encontramos el próximo miércoles, 7 de la tarde, Centro Cultural La Tarazanas. Estaremos reencontrándonos con todos nuestros amigos allá en el puerto de Veracruz. Abrazos para todas las personas que nos escuchan en el puerto, que nos escuchan mucho en el puerto, sí, ¿no? A través sí, de la sí. señal de FM. Sí, queremos mandar saludos a, y felicitar sobre todo a nuestra amiga Jimena Grueso, una pintora radicada en el bello puerto de Veracruz, una pintora colombiana que tiene su exposición en el Ágora de la Ciudad, una exposición de fotografía de amaneceres. Estuvo muy buena su inauguración, todavía está en la galería esta exposición de fotografías. Contamos con la presencia de el DJ Lupax, un excelente DJ de los decanos de la música electrónica en Veracruz Puerto, también productor de música techno, música house, y con un gran amigo y un excelente escritor, el mismísimo Jonathan Shaw, también estuvo acompañándonos. Toda la gente que vino del puerto a ver la inauguración de nuestra amiga Jimena Grueso. Y pues ahorita le vamos a dedicar una canción a DJ Lupas, que por allá platicamos de algo al respecto. Y también tuviste la oportunidad de ir el sábado a la muestra fotográfica. Cuéntanos, ¿fue como performance? ¿Fue como instalación? ¿Qué fue? Fue una exposición de fotografías en gran formato de Adrián Villalobos, un fotógrafo. Vino a... pues... fue una instalación, una exposición, fue algo bastante interesante, exponiendo fotos de nubes en medio de la parte donde dan las clases de box de la fábrica, de la antigua fábrica de San Bruno. Casualmente llovió unas horas antes y tal cual él auguraba, se inundó esa parte y se formaba un efecto bastante interesante de las sombras del agua las goteras y las nubes. Fue una instalación natural que quizá el tiempo dio y nos gustó bastante. Qué bueno. Y vi algunas fotos y vi que le fue bastante bien en asistencia. Desafortunadamente no pudimos asistir, pero bueno, hubo ahí la presencia de Safari, ¿no? Así estuvimos cubriendo el evento y platicando ahí un poco con Adrián, desde donde ha sido que toma las fotos, nos comenta el proceso que sí involucra la técnica digital en algún momento, pero que la mayoría son o de avión o de los cerros. Muy bien. Algunas, dijo que el 80% de ras de tierra, ¿no? Wow. Ahí se ve bonita la nube. Uh-huh. Y desde esa perspectiva. La tira. Uh-huh. Muy bien, pues seguimos con música aquí en Safari a través de Radio B95. ¿Qué vamos a soltar ahora? Porque traemos mucho, como un exceso de dulzura ahí en los vinilos. Sí, pues en este funk, en este sabor, México, Cuba, no se quedan fuera de este groove, de esta onda que se le llamó en algunos discos de la extinta Panart de la ciudad de La Habana. Hubo una Panart antes del régimen y otra después. Ya después la conocimos como EGREN, esta disquera. Mariano Rivera, quien fuese esposo de Consuelo Velázquez, fue a la ciudad de Cuba, vio a este cantante y dijo, tienes que venir a mi país, y lo llamó y lo trajo, siendo él el manager, uno de los más grandes directores de la XQ, si no mal recuerdo. Lo invita a Francisco Felop, el primo de Patato Valdés. Francisco Valdés, Felop y Patato Valdés, pues lo invita, llega con su orquesta y hace indiscutible el éxito Mango Manguey, esa fusión innata que traía del scat con la charanga, con todos esos ritmos que él había bebido en su infancia junto con la religión y todos los ritmos de Patato que habían aprendido de sus mayores, los interpreta en esta nueva etapa. Y es justo en la transición, él llega en los 60s y justo en la transición de los 70s, 71 para ser exactos, que la discográfica lanza un sencillo con un género nuevo. Estamos hablando de una de las piezas del funk mexicano, del Latin funk, del gran Felop, y se editó en un 45 y digamos que el catálogo se quedó por ahí hasta que después empezó a regrabar, pero ya con orquesta, ya no en este formato de funk. Mucho funk en Cuba, ¿no? Hay una camada ahí de músicos que hicieron funk de forma impresionante. Hay ahora unas reediciones. Hubo a principios de los 2000 que hubo una serie de reediciones en CDs de funk cubano, ¿no? Que pues muy poca gente tenía acceso, digamos, por la situación política administrativa de la isla, y que era muy complicado después ya haber tenido como la presencia de esos músicos, incluso, ¿no? O la música en las radiodifusoras o en las disqueras, pues por las condiciones en las cuales se encontraban. Qué bueno que ya es diferente, ¿no? Para ser claro, sí hay una diferencia actual con el régimen. Hay una apertura en lo cultural, en lo deportivo, en un montón de cosas, en principalmente en la música, en el cine, en los artistas plásticas tienen mayor exposición fuera ya de Cuba. Y que bueno, que en los 2000 empezó a haber como un reconocimiento de todo el funk que se realizó en Cuba, que no fue poco. Fue mucho el género, orquestas tan importantes como la Monumental, que en los 30 la dirigió Lara, o orquestas tan grandes como los Bambano, Irakere, interpretaron este género, lo llamaron, entre comillas, fantasía caribeña, porque era parte improvisación, parte música concreta, parte psicodelia, parte cosa de ellos, ¿no? Esa síncopa, esa clave, pero tenía de todo, también la incorporación de instrumentos eléctricos, la guitarra eléctrica con overdrive, el sintetizador este sintetizador ruso que emulaba los sonidos perfectamente del Moog, todas esas cosas. Pero sí. Bueno. Y después, bueno, en esta transición, músicos como Luis Santi, ¿no? Que terminó haciendo uno de los funks más, digamos, alucinantes que yo he escuchado, pues provenientes de Cuba. Vamos a escuchar esto y regresamos. Vamos a escuchar al gran Felop con este tema, este 45, No Estoy Para Nadie. Expedición musical de los sentidos. Y no se vayan a olvidar de esto que escuchamos. El gran Felop. Sí, estábamos haciendo una revisión ahora de algunos músicos cubanos, ¿no? Que llegaron al funk, incluso al soul y a la psicodelia. Y sí, que nunca abandonaron la clave, ¿no? Que siempre estuvieron muy pegados a la clave. Pues incluso mencionabas a Irakere, que sí, a Jorge lo tenemos más fresco, ¿no? Y si decimos, ah, claro, hay como, sí, como Irakere sí hacía funk, sí, ¿no? Bastante. Entre otras cosas. Pero Juan Formel, pues también, ¿no? Y aunque aunque él mismo no sé ni siquiera se llamaba a sí mismo como músico o tal. Él no era salsero, él era... un sonero. Él era sonero, ¿no? Era sonero, era él la... Él decía, no, yo no hago salsa, yo soy sonero. Él no le entró a esas éticas de la modernidad. No, de hecho, le gustaba, parece, vivir así, ¿no? Con esa no etiqueta moderna, contemporánea que dictaban algunas disqueras o muchas de las disqueras y desde luego pues muchos de los medios de comunicación de la época. Sí, muy muy polémica su vida tanto en el interior de Cuba como en el exterior, como en las giras que realizaba Juan Formel, pero a pesar de eso nos dejó un catálogo impresionante. Vaya. Con su estancia con los Bam Bam. Sí, sí, sí. Con esas épocas ochenteras, ¿no? Donde también hay unos discos bastante discotequeros de ellos que, sí. Que le llamaban a ese género conga beat. Sí, que bueno, no necesitamos decir quién en Miami tomó mucho de esa música, ¿no? Incluso hasta del nombre, ¿no? Claro, sí, sí. Pues bueno, específicamente pues, Gloria Estefan y la conga Sound Machine. Digamos, no se le resta mérito, ¿no? Desde luego a la música, pero pues sí hay una influencia muy, muy fuerte del maestro Formel. Sí. en todas estas generaciones. Y pues bueno, quienes hayan tenido la oportunidad de verlo en vivo. Sí, fue muy incluso Irakere era en la década de los 80s era común que viniera a Veracruz también. No tiene mucho, en los 2000s, quizá también estuvo por aquí Juan Formel en la USB. Sí, sí, estuvo dando una serie de conciertos en México con los Bam Bam. Estuvieron dando una serie de conciertos, la mayoría de ellos creo gratuitos. Ahí me tocó verlos, ¿no? En un concierto que dieron de forma gratuita y que, pues sí, constantemente estaban por acá porque también era una de las, digamos, uno de los países que siempre tuvo una acogida increíble, ¿no? Sobre todo con esta... todo lo que fluía, tanto en los ballets como en el escenario, como en los festivales afrocaribeños, fueron como de gran importancia en el... Yo lo sentí incluso en el intercambio de la música grabada, del formato. Traían ellos sus discos, sus CDs, sus cassettes, sus viniles y... Tú tenías en ese entonces pues hay que adquirirlos porque no estaban en el mercado a disposición de las grandes, ¿no? De las grandes compañías. Sí, bueno, y qué bueno que mencionas que el afrocaribeño inició el día de ayer, ¿no? En el puerto de Veracruz. Creo que lo van a pasar bastante bien. El país invitado es Panamá. La música panameña, caribeña. La ruta por descubrir, dijera el exministro. El exministro, Rubén Blades. Pues sí, ¿no? Panamá no ha dado poco a la música, ¿no? Ha dado una serie de ritmos, de géneros. Adoptó, entre otras cosas, pues el reggae, la salsa. A Edgardo Franco. Claro. ¿No? y bueno, en Veracruz en esos momentos, bueno, se estará gozando, supongo, ¿no? Estos días del festival afrocaribeño y que bueno, que pues eso, ojalá lo pasen bien. Nosotros estaremos aquí a la distancia tratando de gozar y hacer lo nuestro con toda la música afrocaribeña que no es poca. Y hablando de esta música afrocaribeña, también en el país vecino, en Estados Unidos, hubo una banda multicultural que podríamos decir que es el sonido de este programa, ¿no? Como un grupo que es constante en los sets que pinchamos individualmente, el maestro Antulio García, un servidor. Esta banda se llama Mandril. Sí. Mandril, que bueno, entre otras cosas, si no mal recuerdo, fue la primera banda que pinchamos con disco, ¿no? Con disco en mano, fue la primera banda que pinchamos aquí en Safari y que representa, pues, en buena medida como todo el cruce y entrecruce de música, incluso la época que empezamos a desarrollar en Safari. ¿Qué vamos a escuchar de Mandril? Un sencillo de su primera producción, Maña Suelta. Thank you. Repertorio de cañonazos. De regreso en Safari a través de 90.5 de FM. Y somos muy felices cuando escuchamos a Mandril. A Mandril, con este tema, Maña Suelta, este 45 revoluciones de edición americana. Vamos a continuar con más música, con más sabor, sí. Hablábamos de, recordamos el disco de James Brown de Hot Chocolate. Sí, sí, sí. Y vamos a escuchar a, digamos, uno de los músicos cantantes que representaron, ¿no? Una época llena como de romanticismo, demasiada dulzura, demasiado, incluso hasta corazones rotos también, se le cantaba demasiado, ¿no? Esta etapa que hablábamos al inicio del programa, de la música R&B, del soul, que bueno, que además fue un músico, estamos hablando de Marvin Gaye, pasó por muchísimas etapas, ¿no? Sí. Del rock, sí, sí, sí. Soul, R&B, funk en algunas cosas, ¿no? Llegó a coquetear como con un rock ahí como bastante melódico, pero que sin duda se convirtió en un ícono. Sí, todas estas etapas tuvo un diverso público, incluso tenía como, digamos que las canciones, si había una conexión con otro artista, él le daba letras, como uh-huh. por decirlo así, un compositor, ¿no? Sí, sí. Un compositor. Su catálogo es muy amplio de Marvin, así como sí. la cantidad de músicos que integraron su orquesta también. Fueron muchos, sí. muchas alineaciones. Pero sobre todo esta etapa, ¿no? De pusimos dos discos fundamentales para una banda que nació en los 90s para Portishead, ¿no? Que fue sí. Lisa Hayes y fue Marvin Gaye. Fueron donde de más samples tienen recopilados en los discos de Portishead. De ahí de muchas partes instrumentales, de muchos breaks, de muchos cortes, de muchos pedacitos. De por ahí fueron armando la primera producción de Portishead, de estos dos pilares de la música afroamericana. Sí, sí, sí, totalmente. Pues vamos a escuchar algo de Marvin Gaye y regresamos a Safari por el 90.5 FM, porque todo la selección musical que hemos dedicado el día de hoy tiene una razón para el día de hoy. Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye y regresamos a Safari. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough. Safari, expedición musical de los sentidos. Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye, edición de la Motown, esta emblemática disquera norteamericana. Y esta edición que hace en 1974 de Motown Records Corporation. Marvin Gaye, ahí lo teníamos. Con el sonido de Detroit. Así es, con Tammy Terrell cantando esta canción, que además es emblemática en muchos sentidos, ¿no? Pues sí, agradezco que no me hayan visto bailando como Groot. Como Groot en la cabina. Pero por Guardianes de la Galaxia, recordarán. Así es, pero próximamente ya podrán vernos. Es correcto. En cabina. Y bueno, decíamos que todo esto tenía como un cauce, ¿no? Y ha llegado el momento. Un momento. Y pues hoy en la mañana amanecimos con la noticia que Aretha Lewis Franklin había falleció el día de hoy. Más allá de todos los apodos, los sobrenombres, los reconocimientos, los discos, etcétera, etcétera, etcétera, pues fue una cantante que marcó una época, incluso no perteneciendo a, digamos, de lleno a la época de Aretha. Recuerdo que en las mañanas, en mi casa, cuando éramos niños, sonaba mucho Marvin Gaye, Aretha Franklin, ¿no? The Temptations, porque eran la música que escuchaban mis papás, ¿no? Entonces, en un estéreo Philips grande de madera, ahí ponían los discos y seguramente más de una ocasión le ha de haber roto algún vinilo. Sí, estamos con este tema, vamos a poner de la inspiración de The Band. Esta banda folk canadiense compuso el tema de Waked, pero Aretha hizo la interpretación con un sonido bastante sureño, con un sonido totalmente de Detroit, muy parecido al sonido que estamos pinchando de todas estas bandas que tenían en común esta misma instrumentación, la misma, incluso la misma disquera algunos, ¿no? El mismo distribuidor de Tamla Motown. Sí. Este cover, ella, ha sido uno, quizá puede ser como de mis canciones favoritas. Y con esto nos vamos a despedir. Así es, sí, le mandamos un saludo a Edgar Onofre, que hoy estuvo publicando todo el día cosas. Un saludo a Franklin. Al varón, al maestro Edgar Onofre. Ahí va también para él, ¿no? Este combo musical que armamos el día de hoy. Agradecemos muchísimo a Joel Bonilla en los controles. Antulio García, Alberto Platas, nos encontramos el miércoles en el Atarazanas a las 19 horas en el puerto de Veracruz. Hey. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García.